voces todas sensacionales. Nos encanta la buena música, no podemos evitarlo y eso es bueno. Estaremos dentro de pocos instantes en disposición de disfrutar de más música. Con aspecto tropical junto a María Rita, para declarar miña, así se llama la canción. Y algo más tarde con Chiara Chivelo y Cuidado en Seattle. La una de la madrugada en Andalucía. Canal Sur Radio Música. Lo mejor de los programas musicales de Canal Sur Radio, RAI y Canal Fiesta.